En el barrio porteño de Villaluro, vecinos, vecinas y skaters de todos lados se vienen organizando hace 3 años para conseguir un predio abandonado y convertirlo en una pista de skate techada, pública e inclusiva, la cual sería la primera del país con estas características. Hablamos con Juan, skater y vecino del barrio. Nosotros somos vecinos del barrio, en mi caso de toda la vida, y skater también de hace millones de años, de siempre. Nosotros lo que estamos pidiendo es que en un predio que está abandonado, en un bajo autopista donde había una vieja pista de karting, se lleve a cabo una pista de skate pública, inclusiva y techada. Inclusiva quiere decir que contemple en su diseño las necesidades del skate adaptado, que es el skate que practican los chicos con discapacidades, hasta inclusive con hemiplegias. Lo cual sería un golazo, porque sería la primera en el país, sería algo histórico y dejaría, además de una hermosa pista de skate en el barrio, una pista con un sentido particular. El domingo 26 se llevó a cabo una jornada en el pasaje que media el predio para visibilizar el proyecto, juntar firmas y dar a conocer el ambiente familiar, barrial y de contención para jóvenes que genera el deporte. Nos juntamos para hacer visible nuestro reclamo. Empezó hace como 3 años, ya pasamos por la comuna, estuvimos en legislatura también y seguimos ahí de charlas con la Comisión de Deportes y de Planeamiento Urbano. Y la idea era, bueno, traer el skate al barrio, y eso hicimos el domingo 26 pasado, donde hubo un campeonato de quién hacía el mejor truco, medio simbólico, un campeonato callejero. Vinieron casi 100 personas y hubo una colecta solidaria para un skater que se quebró en Mataderos, un chiquito de 14 años. El evento fue un éxito, la verdad que estuvo todo muy bien. Para el barrio fue una dinámica hermosa, porque creo que en mi vida vi 100 personas en el pasaje de las artes, y me parece que para los comerciantes también sirvió mucho, porque se consumió un montón. Y que es la idea, que exista una pista ahí y sirva para todo el mundo. Todavía se puede colaborar con nosotros, con la pista en sí, firmando en el link que tenemos en Instagram, que es @una pista de skate en Villaluro. Informó para el informativo Farco, Radio La Milagrosa.